Bueno, para todo aquel que escuche esta grabación alguna vez, que sepáis que ha sido Chimenea el pequeñín el que ha metido la zarpa en el disco. Y te lo digo en serio, ¿eh? Vuelve a meter la mano y te quedas sin ella. We'll be right back. ain't fair, this thing called loving. When one's dead and the other feels nothing. For you, I reach in vain. Stop, stop haunting me. It should be easy as when you stopped wanting me. We'll be right back. I'm Hola, sí, hola. Eso me pasa allá donde voy, mano. Despierto mono entre otros DJs. El reino del sonido, todos los fines de semana en Cabezón, en Disco Bar El Reino. Te esperamos con la mejor música, sin duda. Aunque nos tachen de pastelera. Cuatro rayados que no saben mirar que para el suelo. We'll be right back. Rhythmic bass.